Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 28 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado con los votos a favor del Grupo Municipal Popular y de Andalucía por Sí y con la abstención del Grupo Municipal Socialista el presupuesto municipal para el ejercicio 2024, que asciende a 12.321.816 euros. El documento ha sido defendido en la sesión extraordinaria celebrada en la tarde de ayer por el concejal responsable del área de Economía y Hacienda, José Antonio Bautista, quien ha manifestado que se trata de un presupuesto de transición que será modificado a lo largo del año. Entre las novedades incluidas se recoge una partida de 6.844 euros para la dotación de material de los voluntarios de Protección Civil. Además, se refuerzan las partidas de Medio Ambiente, de Mujer y Políticas de Igualdad y de Cultura, y se disminuyen las asignaciones destinadas a festejos y eventos musicales. También se recogen las inversiones necesarias para los proyectos del Cine Capitol y de la Avenida España. Apuntar que tenemos un presupuesto total en el Ayuntamiento de Ubrique de 12.321.816 euros, que se reparten en las diferentes partidas que tenemos reflejadas en el documento. Y bueno, pues básicamente en el capítulo 1 tenemos un gasto que asciende en total a 7.273.776 euros. Hay un incremento con respecto al año anterior de 132.000 euros, que consiste básicamente en el incremento de los sueldos de los funcionarios según la ley de presupuestos, que se han visto incrementados en un porcentaje del 2 y pico, y ahí es donde está esa diferencia. Después, en el capítulo segundo, tenemos un total de 2.242.000 euros. Ahí, pues, básicamente lo que tenemos y que me gustaría destacar es el tema de la dotación de material para los voluntarios de Protección Civil, que asciende a la cantidad de 6.844,87. Esta cuantía es una partida que se establece nueva en este presupuesto, y básicamente lo que viene es a reflejar la intención que tiene este equipo de gobierno de que empecemos a trabajar con Protección Civil. Se ha conseguido o se ha consignado una cantidad simbólica, y simplemente a efectos de que quede ahí testimonialmente la intención que tiene este equipo de gobierno, y que después, posteriormente, pues iremos viendo la posibilidad de diferentes subvenciones que vayamos a conseguir para ir dotando a esta partida y, sobre todo, ir dotando a esta agrupación de voluntarios de Protección Civil, que tenemos la firme intención de seguir para adelante. Con respecto a cambios en años anteriores, pues significar que tenemos una partida de Medio Ambiente que se incrementa en 1.000 euros. Tenemos una partida de Mujer y Políticas de Igualdad que también se incrementa en 1.000 euros con respecto a años anteriores. Y bueno, pues esto es así debido a que este equipo de gobierno considera que las políticas de igualdad y de mujer pues se tienen que ver reforzadas en esta legislatura, y así lo hemos querido reflejar en el presupuesto. También incrementamos la partida de cultura en 20.000 euros. Es una partida que nosotros consideramos que tiene que verse incrementada, entre otras cosas, por la apuesta que se está haciendo por parte de este ayuntamiento con respecto al futuro, y sobre todo teniendo en cuenta varios convenios que tenemos a la vuelta de la esquina, uno de ellos con la Universidad de Granada, según el cual pues van a venir una serie de investigadores a ver y a desarrollar los temas de Ocuri, y bueno, pues en esta partida se puede ver reflejado ese incremento. También tenemos un descenso de la partida de festejos en 23.000 euros. Los eventos musicales también se reducen en una cantidad que asciende a 17.000 euros. Por lo tanto, pues también eso es significativo de las propuestas que estamos haciendo por parte de este equipo de gobierno. La partida de turismo la incrementamos en 8.000 euros con respecto a lo que se había previsto en el presupuesto anterior. Fomento económico se reduce en 2.000 euros y la partida de comercio también se incrementa en 1.000 euros. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la partida de fomento creativo, pues básicamente desaparece. Es una partida que, por parte de este equipo de gobierno, consideramos que no tiene trascendencia y que, bueno, pues tenemos una de fomento directamente en la que se pueden abordar pues los diferentes gastos que se tenían en esa partida, y que además es una cuestión transversal que tenemos en prácticamente todas las delegaciones, y que por lo tanto pues consideramos que tenía que desaparecer esa delegación, y como desapareció esa delegación, de la misma manera también desaparece lo que es la partida de fomento económico, de fomento creativo, perdón. Después hay dos cosas importantes en el capítulo tercero de gastos financieros, y es que tenemos dos inversiones que se han solicitado, como el préstamo del Cine Capitol y el préstamo de la Avenida España, y que, bueno, pues esas cuestiones tenemos que reflejarlas también presupuestariamente, y que a la vista está que se han recogido los gastos que nos va a suponer y la parte de la amortización de capital que va a suponer estas inversiones que se hacen por parte del Ayuntamiento. Y finalmente, con respecto a las transferencias corrientes, pues seguimos con las diferentes transferencias que se vienen haciendo por parte del Ayuntamiento de manera habitual. El Patronato de Deportes, por ejemplo, sigue teniendo una inversión, unas transferencias por parte del Ayuntamiento de 682.500 euros, el Patronato de Radio 185.000, Provisa sigue teniendo un gasto de 180.694. El sostenimiento de la administradora de la marca también se ve reflejado, aunque disminuía su partida. El MOVEX, la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel, se ve incrementada en 2.000 euros. Y bueno, pues aquí, con respecto a las tres primeras partidas a las que hemos hecho referencia, en concreto Patronato de Deportes, Radio y Provisa, pues lo que se refleja en estas partidas pues es básicamente lo que son los gastos del personal que presta los servicios en cada uno de estos patronatos y empresas públicas. José Antonio Bautista también ha informado en la sesión plenaria de ayer que en el capítulo de inversiones se amplía la partida destinada a vías y obras, y se mantiene una asignación de 90.000 euros para la finalización de las obras en el restaurante de la piscina municipal. Como principal novedad, el Ayuntamiento va a invertir 80.000 euros en la adquisición de un programa de gestión de nóminas del que se carece en la actualidad. El responsable de Hacienda finalizaba su intervención anunciando que a partir de enero se convocarán los órganos de participación, como el Consejo Económico y Social, para analizar el documento ante la imposibilidad de realizar la convocatoria antes de la celebración de este pleno. El resto pues sigue en la misma línea que en presupuestos anteriores. Hay por parte de Participación Ciudadana subvenciones nominativas de 1.000 euros, aunque esa es intención de este equipo de gobierno, pues verlo en detalle y verlo en los consejos de participación ciudadana y ver de qué manera lo vamos a recoger de forma definitiva. Y bueno, pues con respecto a las inversiones, cabe destacar que seguimos con las inversiones en mejora del alumbrado público, programas de accesibilidad, la partida de vías y obras que se ve incrementada en 2.000 euros con respecto al presupuesto anterior, y sí que hay una modificación sustancial en cuanto a la terminación de la piscina, el restaurante de la piscina. Hemos querido dejar esa partida de modo testimonial en 90.000 euros. Nuestra intención es irnos a cualquier tipo de subvención que podamos conseguir para sacar adelante este restaurante de la piscina. Y la parte que se ha quitado de ahí pues se ha utilizado prácticamente en el programa de gestión de nóminas. Por parte de este equipo de gobierno pues consideramos primordial el hacernos con un programa para gestionar las nóminas de forma más automática. Hay que tener en cuenta que el programa que se está utilizando por parte del Ayuntamiento desde hace muchísimos años es un programa prácticamente manual, en el que se vienen haciendo los datos prácticamente mecanizando persona a persona todos y cada uno de los datos que van apareciendo. Y bueno, pues hay soluciones alternativas que son bastante más rápidas y más eficientes que hacerlo de esa manera, y hemos considerado oportuno pues irnos a un programa que pueda agilizar el trabajo del departamento de nómina. Eso lo hemos puesto después de haber pedido varios presupuestos y lo hemos cuantificado en 80.000 euros y bueno, pues sacaremos a licitación el programa y es nuestra intención el tenerlo operativo lo antes posible. En definitiva, pues estamos hablando de un presupuesto prácticamente de 12 millones de euros, como he dicho anteriormente. Es un presupuesto que no tiene muchos cambios radicales, aunque sí hay algunas modificaciones y algunos cambios, tal y como he reflejado anteriormente. Es un presupuesto de transición, es un presupuesto que a lo largo del año 2024 tendremos que ir modificando, como todos los presupuestos. Y bueno, pues esa es la propuesta que traemos a aprobación de este pleno, básicamente. Para finalizar, pues decir simplemente que a partir de la semana que viene, prácticamente, y después de Reyes, vamos a empezar ya a trabajar el presupuesto del próximo año 2025, que es nuestra intención el convocar los órganos de participación ciudadana, el Consejo Económico y Social, que es el consejo y es el órgano de participación ciudadana propio para la elaboración de los presupuestos. Se ha estado modificando el reglamento de funcionamiento durante estos meses atrás. Y bueno, pues la verdad es que no hemos llegado a la conclusión como nos hubiera gustado y no hemos podido dar la participación que teníamos en mente, pero no obstante, pues para el próximo presupuesto lo vamos a hacer a partir de enero. Ya está en Secretaría desde hace algún tiempo ese documento o ese reglamento de funcionamiento del Consejo Económico y Social. En cuanto se nos dé el visto bueno, pues procederemos a la renovación de los cargos de las personas y de las entidades que conforman ese Consejo de Participación Ciudadana y a raíz de ahí pues empezaremos prácticamente a trabajar los próximos presupuestos tal y como hemos venido defendiendo durante estos años atrás. El Grupo Municipal Socialista se abstenía en la votación de la propuesta del presupuesto municipal. Isabel Gómez ha recordado que José Antonio Bautista reclamaba en la anterior legislatura participación y la posibilidad de que los grupos de la oposición pudiesen realizar aportaciones al documento, premisas que ha incumplido ahora al traer a pleno estos presupuestos sin convocar al Consejo Económico y Social y sin ofrecer esa participación al Grupo Socialista. Teniendo en cuenta que es la primera vez que escuchamos una explicación del equipo de gobierno de las cuentas de 2024, de lo que son los presupuestos anuales, solo me cabe decir quién lo ha escuchado y quién lo escucha al día de hoy, a quien ha expuesto con tanta tranquilidad de que la participación se dejará para el 2024 con vistas al 2025. Es una pena que este grupo no haya tenido ni siquiera una oportunidad de confrontar, de poder participar y dar opinión de aquellas modificaciones presupuestarias que se estaban viendo con respecto al presupuesto 2023. Pero bueno, parece que es la tónica que se va a utilizar por el equipo de gobierno y especialmente cuando el concejal que has puesto ha dicho que está en la Secretaría el borrador de la modificación del reglamento del Consejo Económico y Social cuando dijo que se nos iba a llamar para dar la participación oportuna. Parece que tendremos que esperar a la publicación en el boletín por si tuviéramos algo que decir al respecto. Así que yo no creo que estemos en fecha de entrar en mucha polémica ni profundidad. Simplemente comprobar que quien tiene la oportunidad de hacer los cambios que viene criticando años atrás, pues no solo no lo ha hecho, sino que encima pues justifica de una manera muy ardua y muy gruesa el no haber convocado a los distintos órganos y especialmente al Consejo Económico Social, aunque tuviera que tener las modificaciones oportunas con respecto a cómo estaba constituido, creo que hubiera sido lo suyo. No haber tenido en una junta de portavoces, ni siquiera en la comisión informativa, una exposición mínima por parte del equipo de gobierno es algo que nos llama poderosamente la atención. Si es la importancia que se le da en cuanto a los presupuestos y el respaldo que de la corporación se quieren buscar a ahora y a futuro, pues vuelvo a insistir, a nosotros nos queda claro muy los mensajes y nos queda muy clara también cuál es la posición en la que ponen a este grupo. Así que poco más que añadir, la base es la de los presupuestos anteriores, con alguna leve modificación, seguimos sin visualizar cuáles son los grandes proyectos que el equipo de gobierno quiere abordar para el futuro de Ubrique. especialmente en infraestructura, en inversiones, y bueno, con esas dudas nos seguiremos abordando este 2024 y esperemos que poco a poco pues seamos capaces de conocer en profundidad cuáles son los temas que se quieren tratar. Y aquellas previsiones de subvenciones que se quieran solicitar a otras entidades, como pudiera ser la Diputación Provincial, pues también podrían venir en el presupuesto de ingreso, condicionado, por supuesto, a su concesión futura. Así que, por nuestra parte, nada más que añadir. Esperemos que sean los presupuestos que este pueblo necesita, que ahora es el equipo de gobierno el que tiene que analizar las necesidades actuales y dar respuesta a las mismas, y que sea lo mejor para este municipio. No nos queda otro deseo. Así que, viendo la participación dada a este grupo, desde luego no vamos a votar a favor, pero entendemos que no son unos presupuestos para votar en contra, porque, como digo, mantienen la línea básica de lo que son unos presupuestos que se pueden diseñar desde el Ayuntamiento de Ubrique. Así que nos abstendremos al respecto. El debate lo cerraba el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, manifestando que se trata de los presupuestos idóneos para el año 2024, en el que se asumen los proyectos que ya estaban sobre la mesa desde el ejercicio anterior. Bueno, pues antes de finalizar, pues quería comentar que son los presupuestos que este equipo de gobierno ha valorado. Como estás comentando, pues una base que era anteriormente la del Grupo Municipal Socialista, pues hemos visto los puntos que podemos tener en cuenta, los que tenemos que ir rectificando, y valoramos que son los presupuestos idóneos para este 2024. Decir también, pues, que como estás comentando de proyectos, pues lo principal ahora mismo es saber que tenemos dos proyectos importantes en lo alto de la mesa, que vienen de la antigua legislatura. Entonces, saber que es importante asumir ese importe que tenemos y ir, sobre todo, proyectando los nuevos proyectos de cara al futuro, pero sobre todo mirar qué es lo que tenemos y las necesidades que hay antes que buscar otro proyecto, como estaba hablando. Además de esto, antes de finalizar, pues si no hay ninguna intervención más, me gustaría felicitar a todos la fiesta, desearos a todos un 2024 cargado sobre todo de salud y de felicidad, y que sobre todo este equipo que está aquí ahora mismo, trabajadores o trabajadoras del Ayuntamiento, busquemos por él o luchemos todos de la mano por el bien del pueblo y del Ayuntamiento, y en este caso de los vecinos y vecinas. Por otro lado, y al margen de la información plenaria, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la concejala del Partido Popular, Marian Moreno. Entre otros asuntos, ha destacado la aprobación de los presupuestos municipales, un documento que considera esencial para poder atender las necesidades del día a día de los ciudadanos. Bueno, el total del presupuesto, ¿no?, pues asciende a unos 12 millones de euros, que, como habéis podido observar, pues no muestra cambios radicales, ¿no?, y que, como he comentado al principio, pues un presupuesto que iremos modificando desde comienzo de este nuevo año 2024, lo iremos ajustándolo ya para el 2025, ajustándolo más con la implicación, por supuesto, de la participación ciudadana, cosa que ahora pues no nos ha dado tanto tiempo, ¿no?, y que pueda cumplir pues eso con las expectativas y las necesidades de todos nuestros ciudadanos. Los presupuestos para este año 2024 fueron aprobados con la abstención de la oposición. Tengo que reflejar también que se nos tachó ayer en el Pleno nuevamente de falta de nuevos proyectos. Decir por nuestra parte que este nuevo equipo de gobierno, los proyectos que tenemos, son los que necesitamos para cubrir las necesidades de los ubriqueños y ubriqueñas, necesidades que tenemos que cubrir de ese día a día. Son proyectos que podemos realizar si están en nuestras manos, pues a corto plazo, como hemos podido demostrarlo, ¿no?, a todos nuestros ciudadanos, como es el proyecto de que podamos disfrutar de una mejor feria. Después, necesidades de mejorar o darle otra vuelta a actividades culturales o lúdicas, creando pues eso, nuevas actividades o mejorando pues la ya existente. Por otro lado, también cubrir esas necesidades que sabemos que tenemos que cubrir, pero por desgracia las tenemos que cubrir más a largo plazo, como son los proyectos que tenemos de aparcamiento, disponer de más suelo industrial o la creación de vivienda. Desde aquí, les recuerdo a los ubriqueños los proyectos que ha tenido la oposición durante esos 8 años que estuvieron gobernando, o los proyectos nuevos que nos han dejado a todos los ubriqueños, como es la gran inversión, o por qué no decir el gran hipotecón que nos han dejado de casi 2 millones de euros del Cine Capitol. Nosotros estamos trabajando y trabajaremos muy duro, no para decir o comunicar esos grandes proyectos que tenemos o que queremos hacer, sino lo haremos demostrándole a los ubriqueños y cubriendo esas necesidades que nos trasladan día a día, cubriendo tanto a corto como a largo plazo, como he dicho antes. De hecho, también recalco la modificación de proyectos ya existentes, como los del aparcamiento del Agua 6 o la plaza de Abasto, donde por necesidades pues hemos tenido que tomar la decisión de tener que modificar esos proyectos e ir adaptándolos a cubrir unas necesidades pues que son más prioritarias y menos gravosas para los ciudadanos. También mencionar como novedoso, ¿no?, y como nuevo proyecto para nuestro pueblo, dando por fin a conocer y mostrar al mundo, ¿no?, que es Ubrique, que es lo que hacemos y que se mueve alrededor de este prestigio que tenemos tanto a nivel nacional como internacional. Me estoy refiriendo pues a la primera feria de la piel, que ayer ya la expusimos al público, ¿vale?, donde que se celebrará del 21 al 24 de marzo, llamado Bajo la Piel, donde pues se hará en nuestro casco histórico, poniendo pues en valor también nuestro patrimonio local. Se van a realizar en esta feria novedosa actividades pues relacionadas con la marroquinería, como talleres, conferencias y también actividades musicales y de ocio y restauración. Bueno, y con eso pues termino lo que es los nuevos proyectos que tenemos y los presupuestos. Principales necesidades que nos están demandando pues nuestros vecinos y sobre todo también esas necesidades, como estamos demostrando, que estamos realizando a muy corto plazo. De hecho, es de transición porque llevamos ahora justamente siete meses en gobierno. Nos hemos tenido que adaptar a los presupuestos que ya teníamos en la mesa, ¿no?, encima de la mesa, y por tanto no hemos podido reajustar todo a las necesidades que nos estamos encontrando día a día. De hecho, ya a partir de ahora, de enero, trabajaremos conjuntamente con los colectivos, que ya sí que nos están trasladando también sus necesidades, y trabajaremos pues por esos nuevos proyectos. Con esa última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.